importa si eres hombre, mujer o niño, da igual tu ideología o tu religión. Si has nacido pobre, la pobreza es tu vida. No podrás pagar el mundo a que la suerte te escupe aunque digas basta. El capital para escupirte fuera si no generas riqueza ni quieres ser esclavo. Salir corriendo cuando nadie te sigue es el síntoma de estar bien.